La mayoría de personas pasan largas jornadas en sus trabajos fuera del hogar y por muchas horas comparten con sus compañeros de labores. Sin embargo, las diferencias, el exceso de obligaciones o la costumbre podrían estar impidiendo que se disfrute y se vea el trabajo como lo que es, toda una bendición. Bienvenido a Enfoque a la Familia, soy Stephanie Campos y hoy estaremos desarrollando nuestro tema ¿Cómo hacer del trabajo algo placentero? Compartimos con usted esta información. El valor del trabajo es algo muy importante que creo que tenemos que aprender a valorarlo. Quizás desde pequeños vimos a nuestros padres en algún momento quejarse del trabajo o comentarios negativos acerca del trabajo. ¿Cómo aprender ese valor? Stephanie, esto que usted está diciendo es muy importante porque lo que nosotros vivimos en el trabajo lo llevamos a la casa. Y lo que usted ha mencionado, cuando un padre comenta algo negativo del trabajo en la casa, podría generar una actitud negativa de parte de los hijos al crecer respecto al trabajo. Y esto tenemos que tenerlo cuidado. ¿El trabajo qué significa? El trabajo en primer lugar debe significar realización. Nadie debe trabajar por el dinero. Claro, yo creo que en este momento varios volvieron a ver la radio para decir qué está diciendo. Bueno, sí, el segundo propósito del trabajo es traer sustento digno a nuestro hogar. Y este es uno de los valores fundamentales. El trabajo dignifica al ser humano. Y tenemos que verlo como lo que es, algo que nos dignifica. ¿Por qué? Porque en el trabajo aplicamos inteligencia, aplicamos fuerza, aplicamos las habilidades. Es el resultado de habernos preparado o especializado en algo y ahora ejercemos nuestra profesión o nuestra especialidad donde vamos a traer sustento digno a nuestro hogar. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos que trae sustento a nuestro hogar. Es con el fruto del trabajo que nosotros traemos la leche a nuestros hijos, pagamos la casa, pagamos la luz, el agua, el medio de transporte, la ropa con la cual nos vestimos y podemos divertirnos. Tenemos dinero para nuestra salud, por ejemplo, y cubrir gastos médicos. Esto es importante. Por eso, respecto al trabajo, solo tenemos que tener gratitud. Pero el trabajo genera también estrés. Permítame terminar los tres elementos fundamentales de qué significa el valor del trabajo. Como dije, en primer lugar, realización. Y voy a volver sobre este punto. En segundo lugar, significa traer sustento digno a nuestro hogar. Y en tercer lugar, que es algo que no podemos olvidar, el trabajo es nuestra contribución voluntaria a la sociedad. Cuando usted y yo hacemos un buen trabajo, hacemos grande a nuestro país. Cuando usted y yo hacemos un buen trabajo, traemos dignidad a nuestra familia extendida. Cuando uno de nuestros hijos va a buscar trabajo y se informan quién es su padre, el nombre del padre o de la madre le abre puertas o le cierra puertas. Y esto es importante comprenderlo. Por lo tanto, el trabajo no solamente tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mi familia, tiene que ver con la sociedad o el país en el cual yo vivo. Yo tengo que amar mi trabajo y tengo que ponerlo en la perspectiva correcta. Respecto al comentario de si alguien solo trabaja por el dinero, va a tener efectos negativos en su vida. En primer lugar, nunca le pagarán suficiente. Siempre querrá más, siempre va a necesitar más y va a reclamar, vivir reclamando respecto al trabajo. Por cierto, si usted vive reclamando respecto al trabajo, cambie de trabajo. Y eso es importante comprenderlo. Nadie es esclavo del trabajo. Hay personas que se esclavizan al trabajo y dicen, no hay otra opción, yo voy a morir aquí, este trabajo me trae sustento, da seguridad, da confianza, no voy a moverme, aunque por dentro estoy muriendo lentamente. Eso es un crimen existencial. Y un día, si no toma la decisión hoy, un día lo va a lamentar. Un día va a llorar y va a decir, ¿qué hice estos 40 años? ¿Qué hice estos 20 años? Nadie puede vivir como un esclavo del trabajo. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprenderlo porque nos lleva al hogar, nos permite ir a casa con un estado de ánimo positivo o negativo, con crítica, con enojo, con frustración. Tenemos que recordar que somos personas integrales. Lo que vivimos en el trabajo lo proyectamos en la casa. Lo que vivimos en la casa lo proyectamos en el trabajo. Por eso quien tiene un ambiente de trabajo saludable se garantiza en un alto sentido un ambiente saludable en el hogar. Y también algo que es muy importante son las largas horas que todos pasamos en algún lugar con nuestros compañeros, que se convierte como en una segunda familia. Y muchas veces quizás vemos más a nuestros compañeros que a nuestra propia familia. Entonces, es importante generar un ambiente sano, un ambiente placentero para, como usted bien lo decía anteriormente, llevar eso también al hogar. ¿Cómo hacer esto? Porque muchas veces, igual que en la familia, hay diferentes historias, diferentes personalidades, diferentes caracteres. Entonces, ¿cómo unir todo esto para crear un buen ambiente? Esto del ambiente del trabajo es algo que nosotros tenemos que comprender que nace con nosotros. Uh-huh. Uno de los errores que hemos cometido los seres humanos es esperar que los demás cambien, que el jefe cambie, que el compañero cambie, que el otro departamento cambie para yo generar un mejor ambiente de trabajo. No, de ninguna manera. Quien comienza por generar un ambiente óptimo de trabajo soy yo. La persona clave para generar un mejor ambiente de trabajo soy yo. Yo tengo que aprender a sonreír a los demás, a decir gracias. Un día dije esto en una conferencia que impartí en una empresa y alguien levanta la mano y dice, ¿por qué decir gracias si es la obligación de la otra persona hacer las cosas y para eso le pagan? Bueno, eso es lo que mata un ambiente positivo de trabajo. El trabajo, igual que el amor, es un acto voluntario y no podemos perderlo de vista. Que nos paguen como retribución al trabajo, eso es diferente. Pero la gratitud siempre tiene que ser parte de nuestro ambiente de trabajo. Esto es clave. Número dos, una comunicación que nos permita traer valoración a la otra persona. En el trabajo, que hay gritos, hay insultos y hay humillaciones, todo el mundo vivirá con miedo y todo el mundo vivirá deseando no llegar al trabajo. Por eso tiene que haber un pacto entre los compañeros de trabajo de decir, en este trabajo, en esta oficina o en esta fábrica, nos vamos a tratar con respeto y nos vamos a llamar por nuestro nombre. No vamos a decirnos sobrenombres que descalifican. Vamos a comunicarnos directamente en lugar de comunicarnos a través del chisme. Una de las cosas que más dañan el ambiente de trabajo son los chismes. El chisme es decirle a Carlos lo que quiero decirle a María, pero que no me atrevo a decirle a María, creyendo que Carlos podría decirle a María, pero Carlos va a interpretar lo que yo le estoy diciendo y posiblemente no se lo diga a María, sino se lo diga a Juan, y ya se convirtió en un chisme. Y esto mina el ambiente de trabajo. Por eso, cuando usted tenga algo que decirle a alguien, vaya y en un momento tranquilo y privado, dígaselo. Coméntele lo que usted piensa, lo que usted siente. Mira, no me gusta la forma en que me hablas frente a los compañeros. Eso me lastima. O como me lo han dicho algunos compañeros a mí en algún momento, Sixto, que hayas dicho eso en una reunión, me dolió. Mejor decime eso en privado. Y yo he tenido que aprender a decir eso porque hay momentos donde uno es impulsivo, ¿no? Y esto nos lleva a generar un mejor ambiente de trabajo. Por eso yo aprecio cuando un compañero viene y me dice, Sixto, pienso esto. Pero tenemos que aprender a detener el chisme en cada ambiente de trabajo. El chisme es lo que más lastima y lo que más hiere un buen ambiente de trabajo. El otro elemento que es importante que nosotros comprendamos es que nuestra relación con nuestros jefes debe ser una relación saludable. En lugar de estar comentando entre nosotros, es que ese jefe, puntos suspensivos, es que el jefe, puntos suspensivos, tenemos que venir y compartir con el jefe lo que es. La relación es saludable cuando aprendemos a leer a los jefes. Uno tiene que aprender a leer a los jefes. La relación de un jefe es como la relación de un hijo con un padre. Cuando un hijo aprende a leer al padre, sabe pedirle permisos y obtener lo que quiere. Bueno, esta es una estrategia para los hijos, ¿no? Pero cuando el hijo aprende a leer al padre, ¿cómo reacciona? ¿En qué momento le pido permiso? ¿Qué palabras utilizo? ¿Cómo se lo planteo? Yo obtengo una mejor respuesta de la otra persona. Por eso aprenda a conocer a su jefe. Uh-huh. ¿Cuáles son los mejores momentos? ¿Mañana, tarde o noche? ¿En qué momento debo decir las cosas? ¿Cómo decir las cosas? ¿Cómo plantear las cosas? Yo creo que uno tiene que aprender a vivir en sociedad. Y parte de aprender a vivir en sociedad es conocer a las personas. En el fondo, ¿sabe? Nadie tiene una mala actitud. La mayoría de las personas no tienen una mala actitud. Tienen cosas no resueltas y por eso reaccionan como reaccionan. Tienen dolores ocultos. O como en una ocasión llegué a una empresa y me pidieron que querían una evaluación de una persona en particular. ¿Por qué reaccionaba como reaccionaba? No era nada oficial, pero querían comprender qué estaba ocurriendo. Mi conclusión fue que tenía ira reprimida, un enojo y una gran frustración que le llevó a la ira. La ira reprimida le hacía ser una persona reaccionaria, una persona quería hablar y no solamente hería al hablar, sino que todo lo distorsionaba cuando se refería a él. Se le decía una instrucción y él interpretaba que le estaban diciendo torpe o estúpido. Llegó a decirlo en algún momento y nadie le estaba diciendo eso. Él lo interpretaba a partir de la ira reprimida y del dolor oculto que llevaba. Por eso cuando alguien se atraviesa con una persona tosca, grosera, hiriente, déjeme decirle que es el más frágil y lo que hace sencillamente es poner una máscara de dureza para que nadie más vuelva a herirlo. Cuando uno comprende estas cosas, a uno le es más fácil acercarse desde la otra óptica. Esto me ayuda a conquistar a la persona que está a mi lado o comprender mejor por qué reacciona como reacciona. Por eso es importante que en el trabajo no solamente seamos compañeros, nosotros necesitamos ser amigos. Y un amigo no necesariamente es alguien con quien comparto todas esas intimidades, pero sí tengo una relación de confianza donde yo puedo ser yo mismo y donde yo puedo expresar lo que pienso y lo que siento con respeto y admiración. Estamos disfrutando mucho de este tema de cómo tener un ambiente laboral más placentero y mañana vamos a conocer más aspectos para poder valorarlo. ¿Nos acompañaría? Seguro, será un privilegio. Estoy disfrutando mucho el tema. Recuerde que el trabajo dignifica al ser humano y los padres de familia deben de modelar correctamente el valor que éste tiene. Si logramos cultivar un ambiente saludable, nos será más fácil poder llegar al hogar al final del día más relajados y con ansias de ver a nuestros seres amados. Involucremos a nuestra familia en nuestro trabajo para que ellos se sientan parte de todo. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. Además, nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer más del material que tenemos para usted y sus seres amados. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar información actualizada todos los días. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría mucho recibir sus testimonios, comentarios o sugerencias para nuevos temas. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.